Julia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y el Chino te saludan acá. ¿Cómo va? Hola, Walter. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Cómo va? Esta semana me entero, leo y observo que, bueno, se avanza, que parece que de rato estuviera como todo frenado, pero enhorabuena, podemos decir que hay novedades con respecto a la causa. Parece que está todo parado, pero en realidad, como hace 10 años, Julieta Vinaya no se queda quieta y no para, ¿no? Bueno, el año pasado presentamos el pedido al tribunal de realizar nuevas pruebas y sobre todo realizar una pericia completa respecto de la campera que se encontró en el allanamiento a la casa de Carrasco, uno de los imputados, y finalmente el viernes pasado nos llegó la cédula de notificación que el tribunal hizo lugar a todos los pedidos de prueba que hicimos conjuntamente con el fiscal. Así que bueno, contentos, es un paso más. ¿Dónde se van a hacer estas pruebas, Julia? En principio, Bariloche. Ajá. Lo que vamos a hacer es mandar la prenda en su totalidad, es decir, que se analice la campera, que se hagan muestras y extracciones de la misma campera. Trabajar en la campera, que es lo que no se hizo hace 10 años. Y en principio lo vamos a hacer en Bariloche. Vamos a tratar de agotar todas las instancias. Uh-huh. En el hipotético caso que Bariloche nos dé la posibilidad de realizar otros estudios, otras técnicas, porque ha avanzado, por supuesto, todo lo que es la tecnología en criminalística, así que bueno, vamos a tratar de hacer todos los estudios posibles y si hay opción de otros laboratorios del país, se harán otros laboratorios del país. Uh-huh. Y en Bariloche, ¿bajo la responsabilidad de quién? Te pregunto esto porque, bueno, uno sabe todo lo que ha pasado a lo largo de esta situación de causa y a veces cuando uno sabe de otros peritajes, por ejemplo, en la causa de Lucas Muñoz, la manipulación de todo esto es vital. Claro, exacto. Sí, en principio va a estar el laboratorio que también trabajó en la causa de Atahualpa, a cargo de Corach, que además a Corach también lo pedimos como testigo, como especialista, para poder tenerlo en el juicio. ¿Se sabe más o menos o se estima qué demora podría tener esta prueba? No sabemos porque hay un dato que es fundamental y que nos hace variar lo que es el tiempo, porque es la primera vez que se manda la prenda en su totalidad, y teniendo en cuenta que pasó tanto tiempo, más allá de que es una prenda que está preservada, no sabemos los estudios que se van a poder hacer y en consecuencia no sabemos el tiempo. Pero bueno, esperamos poder hacer todo lo que sea las medidas de pruebas que solicitamos en el transcurso de este semestre. Uh-huh. O al menos es nuestra intención. Pero reitero, nosotros no estamos desesperados por llegar al juicio. Nosotros lo que queremos es agotar todas las instancias de pruebas. Julieta insiste una y otra vez y es lo que viene pidiendo hace años. Queremos pruebas y queremos poder realizar todas las pruebas. Y en base a eso es que vamos a agotar todas las instancias y una vez que resolvamos eso nos vamos al juicio. ¿Los tiempos para la autorización de esto tienen lógica, Julia, o en realidad uno piensa que con el empuje que da otra vez la instalación del cartel y todo eso, porque uno piensa, a veces tiene que leerlo así, se recordaron los que estaban con responsabilidad y dijeron, es cierto que tenemos algunas cosas que responder, o se va respondiendo con los tiempos acordes? No, se va respondiendo con los tiempos. Sí hubo cierta demora en la presentación que hicimos en septiembre del año pasado, pues se le corrió traslado de la presentación, es decir, del pedido de prueba que hicimos a la defensa. La defensa se opuso en todo su derecho, por supuesto, ¿no? Y bueno, todas esas cosas llevaron un tiempo y bueno, después nos opusimos nosotros al planteo de la defensa. Conclusión, la semana pasada el tribunal resolvió. Uh-huh. Y con respecto a la citación de los dos testigos, ¿también es algo que habían pedido? También es algo que pedimos, sí. Uh-huh. ¿También? También lo habíamos pedido, sí. ¿Y es algo bueno para todo lo que es la instrucción de la causa? Es algo bueno para la causa, sí. Hay un perito que es muy, hay un testigo que es muy importante y por otro lado el perito es muy importante poder escucharlo justamente para que nos ilustre a nosotros respecto de los trabajos que se hicieron en su momento y también de los que se van a realizar ahora respecto de la prenda, antes en el hisopado y ahora respecto de la prenda, justamente para que nos explique varias cuestiones. Sobre las llamadas telefónicas, ¿está salvaguardado la documentación? Digamos, ¿es algo que se puede peritar seriamente? Sí, tenemos toda la documentación y es importante volver a insistir en el trabajo de la OIT. Por eso es que insistimos con eso. Hay puntos que son incongruentes y que generan ciertas contradicciones, así que en este énfasis que planteó Julieta de avanzar en todas las cosas que quedaron colgadas, bueno, justamente una de ellas es el entrecruzamiento de llamadas. ¿Cómo la viste a Julieta con estas novedades? Mejor, mejor. El espíritu de Julieta es una guerrera, es una mujer increíble. Ha mejorado. El otro día me comentaba, el lunes fue que tuvimos una reunión con el fiscal y con Julieta, y me decía ella, es como que estoy bien, porque estoy bien de ánimos, pero por otro lado siempre me encuentran alguna cuestión de salud, pero vos la ves y está incolumne, es una guerrera. Con muchas ganas, con mucha entereza y con mucha esperanza de que esto salga. Se están haciendo las cosas que ella pidió, es mucho para Julieta.